acompaña este espacio Nexo, Nexo, Nexo, Nexo. Nos comunica mejor. www.centralesnexo.com.ar. En el aire, Boletín Enredando. Boletín Enredando. Comunidades en Red. Un sitio web dedicado a las organizaciones sociales. Un espacio abierto. Libre publicación de noticias. Boletín Enredando. Un proyecto informativo de la Asociación Civil Nodo Tau. Enredate. Enredate. Hola, ¿cómo estás? Desde el Boletín Enredando te damos la bienvenida. Mi nombre es Vivi Benito. Te cuento que este es el primer portal de noticias de las organizaciones sociales de Rosario y la región. Y desde este espacio te invitamos a conocer la vida cotidiana de diversas organizaciones que llevan adelante proyectos por una mejor calidad de vida social. Queremos compartir con vos estas historias que semanalmente publicamos en la sección Buenas Prácticas del Boletín Electrónico Enredando. Y en este andar haremos un recorrido por estos proyectos nacidos desde abajo, con la mirada puesta en los vecinos, los amigos, en el barrio, para construir entre todos, para que nosotros, las mayorías, tengamos posibilidades de vivir mejor. Vamos a caminarlos. ¿Nos acompañás? Hoy charlamos con integrantes de la agrupación Unidos Todos y Todas, que está conformada por un grupo de jóvenes que trabaja en Villa Banana. Desde hace 7 años llevan adelante espacios recreativos y productivos con chicos del barrio. Trabajaron en la escuela Marcelino Champagnat y actualmente están en la vecinal Avellaneda Oeste y en el centro comunitario Brotes de Esperanza. El proyecto está basado en la confianza y los vínculos solidarios. La cuestión de género y la diversidad sexual son ejes transversales de la organización. Charlamos con Paula, una de las integrantes fundadoras de Unidos Todos y Todas. Bueno, nosotros en realidad empezamos en un programa nacional de fiscalización que se hizo en la UNR, teníamos 14, 16 años, empezamos un apoyo escolar. A los 2, 3 meses, no mucho más, nos pareció, digamos, un proyecto donde el barrio necesitaba otra cosa, no nos gustaba lo que estábamos haciendo, así que nos separamos, o sea, de lo que era el programa, y empezamos a ir solos. Y empezamos a hacer talleres de recreación, taller de arte, manualidades. Al principio, digamos, era lo que iba surgiendo. Bueno, y ahí arrancamos con los que eran los talleres, siempre para chicos chiquitos. Tenemos varios talleres, estamos con taller de lectura para chicos. Los chicos que están coordinando este taller llevan un cuento y después nos hacen juegos, o llevan un cuento y escriben. Tenemos un taller de producción para adultos. El año pasado empezamos con un taller de producción de licores y sidra. Y ahora vamos a empezar un taller de producción de mermeladas. Nosotros lo llevamos los materiales y lo hicimos, pues la gente lo empezó a vender y con eso se compraban más botellas y se compraban materiales. La gente se enganchó tanto que ellos tienen la semana y por ahí venían y decían, aprendimos a hacer licor de frutilla. Y nos hicimos buenísimo. Estamos siendo muy chicos. Recién el año pasado, a septiembre del año pasado, fuimos todos mayores. De ahí ahora es que podemos hacerlo, podemos presentar. La idea de la pelea jurídica la tuvimos desde siempre, pero era imposible porque éramos menores. Y éramos menores, no trabajábamos, que no teníamos con qué bancarla nosotros. Hicimos junto con la organización. Nosotros crecimos y íbamos formando la organización. Entonces recién ahora podemos hacer estos pasos que son tan importantes. Transversales de la organización, que es la cuestión de género y la cuestión de la problemática de la diversidad sexual. Para todas las fechas que son importantes de la diversidad sexual, nosotros hacemos actividades. ya sea con un volante, ya sea con alguna adhesión a algo, que además es un tema que trabajamos, tratamos de trabajar siempre en los talleres, de no presupone la identidad sexual de nadie, hasta utilizar en los talleres el lenguaje de género. Si te interesa conocer mejor y más de cerca el trabajo de la organización, podés llamarlos al 0341 155 085 598 o llegarte al local que está ubicado en Fraga 1920. Acaban de inaugurarlo y tienen las puertas abiertas todos los días desde las 4 de la tarde. Gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar en un próximo recorrido. Chao. En el aire, Boletín Enredando. Acércate. Escribinos. Contanos en qué andan las organizaciones de tu barrio. De tu barrio. www.enredando.org.ar. Un medio de comunicación, un proyecto informativo. De la Asociación Civil Nodotau para las experiencias comunitarias. Léenos. www.enredando.org.ar. Lo que hacemos todos y todas, todos los días.